Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa, y allá en el viejo horizonte presiento que alguien me espera. Buenas noches, mis queridos oyentes. Este fin de semana hay, como desde hace 40 años ininterrumpidamente, un cambio de gobierno democrático. El periodo más largo de democracia continuada en nuestro país desde hace más de un siglo. Un orgullo para nosotros mismos que hemos logrado, con fallas y con aciertos, defender aquello que en 1983 conseguimos y que tanto esfuerzo y muertes costó. Eso es una certeza. Yo, que no creo en las certezas, ya que para mí la única certeza es la incertidumbre. En estos tiempos, la incertidumbre es más que nunca lo único cierto. Incertidumbre de qué medidas económicas se van a tomar, de cómo eso me va a afectar en lo personal, en lo social, en lo global. Incertidumbre de las alianzas estratégicas que van a realizar los diversos actores políticos y sociales. Incertidumbre de si vamos a tener una buena temporada o no. Y podría seguir hasta el infinito. Pero hoy he decidido pensar en qué es lo que nos regala la incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre nos regala la certeza de saber que no podemos controlar. Y como conocimiento es saber, es poder, precisamente la incertidumbre nos regala saber qué aspectos de aquello que nos acontece no está en nuestras manos controlar. Pero esa misma certeza que nos da la incertidumbre nos revela el conocimiento de aquello que sí podemos controlar. Solo hace falta saber dónde está la herida para poder curarla. Por lo tanto, tener la certeza de que lo que puedo hacer depende únicamente de mí, me da esa sensación de seguridad y control, dándome una confianza y una determinación, energía, y me convierte en un ser optimista, creativo, resiliente y comprometida. Entonces les propongo responderse estas preguntas. ¿Qué aspectos de mi día a día sí está en mis manos hacer? ¿Y qué gano haciendo esas cosas? ¿Puedo elaborar algún tipo de rutina y comprometerme a cumplirla? Y por otra parte, ¿puedo hacer una lista de cosas que me dan placer y realizar una cada día? Para salir de estructuras, les sugiero un ejercicio. Escribir 10 cosas que me den placer en sendos papelitos y guardarlo en una cajita. Y luego, cada día, ir sacando a modo de oráculo uno de esos papelitos y a partir de allí hacer algo placentero. Les deseo transitar la incertidumbre. Nos vemos en @paulascurracontadora.coach o si no, nos seguimos por aquí la semana que viene. Negras plumas de cormorán, que tiemblen los semáforos, las radios callen y se derrumbe esta ciudad. Puede que te saque de mis brazos tu marido o el despertador,